Luis Alberto, Javier Oyentes, cordial saludo. Atención que el Consejo de Estado exhortó al Ministerio de Defensa a tomar las medidas necesarias con el fin de evitar que resurja la política que llevó al fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia. El alto tribunal hizo un fuerte llamado de atención orientado para que los manuales de operaciones militares respeten los tratados internacionales y la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En la decisión se manifiesta que en 2005 se originaron los casos de civiles presentados oficialmente como guerrilleros abatidos en combate con la finalidad de mostrar resultados operacionales, ascensos, medallas, menciones honoríficas, bonificaciones económicas e incluso vacaciones. De otro lado, el proyecto anticorrupción que eliminaba la casa por cárcel para corruptos en el país se hundió ayer en el Congreso de la República, pese a que se había aprobado en los debates reglamentarios. La decisión se produce porque se necesitaban conciliar los textos de lo aprobado ante Cámara y Senado, y para ello había plazo para este jueves, cuando se acaba la actual legislatura. A nivel internacional, muchísima atención que más de 70 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares debido a la violencia o a la persecución, un nuevo récord histórico provocado por la crisis migratoria mundial, según indicó en un informe de la Organización de Naciones Unidas. El reporte a esta hora de la cadena internacional de noticias CNN. En América Latina los problemas están en el Triángulo Norte con la violencia de las bandas criminales y en Venezuela con un régimen que tiene sumido al país en la peor crisis humanitaria de la historia moderna de América Latina. ¿Este es el peor momento histórico en términos de desplazados que ha vivido Latinoamérica? Sí, en la historia moderna, digamos, nunca antes había visto una situación de desplazamiento forzado tan grande en América Latina. Y no solamente son esas dos situaciones que usted describió, sino también está el desplazamiento interno en Colombia, que todavía sigue, y también la situación de Nicaragua, que desde donde han salido decenas de miles de personas buscando asilo también. En los deportes hay alegría en el país por la victoria de la selección colombiana de fútbol ante Qatar por 1-0, que le permite instalarse en los cuartos de final de la Copa América, que actualmente se disputa en Brasil. Los dirigidos por el portugués Carlos Queiroz llegaron a 6 puntos y se convirtieron en la primera selección en avanzar a la siguiente fase del certamen continental. Sin lugar a dudas, pues fue un sufrido compromiso que se pudo resolver gracias a un genial pase de James Rodríguez y un cabezazo impecable de Duván Zapata cuando el reloj marcaba el minuto 86. Ahora la selección colombiana esperará su último compromiso ante Paraguay en la fase de grupos el próximo domingo a las 2 de la tarde. Colombia enfrentaría en la siguiente fase al segundo del grupo C, en el que están instalados los equipos de Uruguay y Chile, que mantienen un cabeza a cabeza por los primeros lugares. También integran este grupo las selecciones de Ecuador y Japón, pero las prioridades las mantienen en este momento los equipos de Uruguay y Chile. Uno de estos dos conjuntos sería el rival de la selección colombiana en la siguiente fase de la Copa América. Escuchemos al técnico de Colombia, Carlos Queiroz, luego de esta victoria ante Qatar por 1-0. Porque tienen la obligación de ganar por su historia, su prestigio, la reputación de sus jugadores contra un equipo muy bien organizado, cerrado, cerradísima, sin espacios. Entonces es una historia como muchas otras historias de fútbol. Si no haces goles temprano, si no matas el partido cuando creas las oportunidades, siempre te pasa a sufrir. Siempre el destino que tienes, si no haces los 1, 2, 3 golos que puedes hacer, el destino es sufrir. Pero lo más importante es decir que ganamos, porque Colombia ha sido Colombia como me gusta. 90 minutos de concentración, 90 minutos de crença, sempre jogar arriba del rival, tentando atacar, e logo que perdíamos o balão, um mérito muito grande de não deixar jogar Qatar. Isso não é um regalo, há que ver bem o futebol, ler bem o futebol, para dar mérito ao trabalho que os jogadores colombianos han hecho durante 90 minutos. Expectativa grande en la afición colombiana por la participación que viene adelantando la selección colombiana de fútbol en la Copa América de Brasil, certamen que ya ganó en una oportunidad y que ahora se abre una gran expectativa luego del desempeño que vienen adelantando en esta oportunidad. El próximo domingo ante Paraguay entonces a las 2 de la tarde en el cierre de la fase de grupos y luego la oportunidad de avanzar a cuartos de final como primero de este grupo que le ha correspondido en la Copa América 2019. Y finalmente, en la información de carácter local, muchísima atención que la Administración Sembrando Futuro del alcalde Wilmar Alexander Martínez Bareño informa a toda la comunidad que se encuentran abiertas las inscripciones para el curso complementario de servicio al cliente. Las personas interesadas pueden acercarse al punto Vive Digital ubicado en la Institución Educativa Departamental Hernán Venegas Carrillo para mayor información. Los requisitos para inscribirse, la fotocopia del documento de identidad ampliado al 150% y la ficha de inscripción del SENA. El plazo para las inscripciones de los últimos 10 cupos vence hoy a las 6 de la tarde. Reiteramos la invitación que formula la Administración Sembrando Futuro a inscribirse al curso complementario del servicio al cliente. Hasta aquí este compendio informativo a esta hora de la mañana. Los invitamos para que estén pendientes del diálogo que sostendremos en Chalón Estéreo, De Pie con Chalón, con el señor alcalde de Tocaima, Wilmar Alexander Martínez Bareño, en los próximos minutos. Ya nos reencontraremos. Hasta pronto.